si no fuera por esa gotita de paz que recibo de ti, ¿qué sería? Si perdiera tu esencia, tu aliento y demás, mutilada de ti quedaría. Si tu amor fuera solo por casualidad y tu gracia mi caja por días, no hallaría otro modo y con sinceridad te aseguro que ya moriría. No me faltes jamás, te lo pido, a tu ausencia no hay felicidad. Sabes que si no estás no respiro, porque vives, yo vivo y esta es tu voluntad. Mi realidad no me